de julio, desde el 26 al 11 de agosto, del 26 de julio sí. al 11 de agosto. Uh-huh. En ese lapso se van a disputar los Juegos Olímpicos allí en París. Y La Pampa y Santa Rosa tiene un representante que va a estar allí en... Mirá. En esa hermosa cita deportiva. Sí. Y estamos en comunicación telefónica precisamente con la persona que nos va a estar representando nuevamente en un juego olímpico. Se llama Osvaldo Sumavil, que comenzó a incursionar en el mundo del arbitraje del beach volley allá por la década del 90. Y que gracias a un oyente, sí, que nos pasó este dato, le vamos a dar bien, el crédito muchas gracias al oyente, tal cual. Nos tenemos la posibilidad de poder charlar con él telefónicamente y poder conocerlo y contar un poco su historia, su recorrido. Así que Osvaldo, muy buen día. Leandro y Sebastián de aquí de la radio municipal lo estamos saludando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un saludo para ustedes, para todos los oyentes de Radio Municipal. La verdad que... un placer poder conversar y realmente gracias por esta posibilidad, ¿no? Porque como pampeano es un verdadero orgullo seguir representando a Santa Rosa y a La Pampa en un nuevo Juego Olímpico. Así que muchas gracias por la posibilidad de contar un poco la historia y de estar en esta radio tan importante para Santa Rosa. Claro que sí. La persona que nos acercó, que se comunicó aquí para contarnos un poquito de ustedes, Rubén García. ¿Lo conoces? ¿Tiene alguna referencia? Bueno, sí, es mi hermano. Claro. Sí. La verdad que, bueno, muchas gracias a él. Además de ser mi hermano, es una persona a la que yo quiero mucho y admiro, y él ha seguido todo mi recorrido y un poco está conmigo en todos los viajes, porque siempre con la expectativa de los lugares que voy conociendo. Él colecciona monedas, colecciona billetes, así que siempre estamos en contacto con eso y bueno, ha alentado, por supuesto, mi carrera junto con toda mi familia y mis padres. Qué bueno, así que ahora, después de París, también le va a tener que traer algún billete, alguna moneda, ¿o no? Claro. Para seguir con sí, la colección. Sí, seguramente. Tal cual. Seguramente, sí, claro que sí. Acá en la referencia que nombrábamos, comenzó allá por la década del 90 y se convirtió en el primer árbitro internacional de dicha disciplina en la historia argentina. Qué datazo, ¿no? Sí, la verdad que fue una cosa que se fue produciendo, digamos, en el tiempo, no era algo pensado. Yo cuando tomé contacto con el vóley de playa, no tenía dimensión de que podía hacer una carrera y soñar con un juego olímpico, digamos, no estaba en mi expectativa, pero afortunadamente se fue dando y que podía hacer una carrera, y bueno, me convertí en el primer árbitro internacional de Argentina, en verdad, de toda Sudamérica, porque solamente había árbitros internacionales en Brasil. Uh-huh. Y así que rápidamente la Federación Internacional me contactó y empezó a darme rodaje en el ámbito internacional, y bueno, por suerte mis condiciones, digamos, eran óptimas, o era lo que pretendía la Federación Internacional, así que me convertí en el primer árbitro internacional y por suerte en el primer olímpico en el 2012 también de Argentina y de toda Sudamérica. ¿Cómo se da este ingreso al vóley, al beach volley? ¿Usted de pequeño practicaba, estaba en la práctica activa del vóley? ¿Es una situación que nada, se fue dando? ¿Usted siempre estuvo vinculando al deporte y bueno, vio esta posibilidad de incursionar dentro del vóley y a partir de ahí comenzó su carrera? ¿Cómo fue ese comienzo? Ya, la historia es muy interesante porque yo desde muy chico, mi único objetivo era jugar al pelota, jugar al fútbol. Yo nací en la Villa Santillán, y así que estaba jugando la pelota todo el día en la calle. Uh-huh. Y tomé contacto recién con el vóley en el colegio secundario, porque mi madre, con una cabeza muy muy abierta, muy amplia para estas cuestiones, decidió anotarme en el colegio de la universidad, que por aquel entonces entraba por promedio. Yo, sin ser un gran estudiante, logré algunas notas que me permitieron ingresar a ese colegio, y este colegio secundario de la Universidad Nacional de La Pampa. Uh-huh. Y ahí mis compañeros estaban en contacto con el vóley, así que yo conocí el deporte a través de ellos, y sin tener muchas condiciones para jugarlo, me fui como enamorando del deporte, así que decidí hacer un curso de arbitraje. Y practiqué un poco el deporte en la Escuela 221, que es una de las más reconocidas a nivel provincial, en Santa Rosa. Y luego, cuando me vine a estudiar a La Plata, abogacía, también tomé contacto con federaciones, fui parte de la fundación de una asociación de la cual hoy en día soy el presidente. Ajá. Que es Asociación Regional de Voleibol Amateur, devolviendo un poco todo lo que me dio para poder contactarme con el vóley. Y recién en el año 97 tomé contacto con el beach vóley a través de un amigo que trajo el circuito nacional, en aquel momento liderado por la JABA, que era la Asociación de Jugadores de Voleibol. Y ahí en 96-97 tomé contacto con el beach voleibol. Y me fui interesando, y recién en el 2004 pude hacer el curso internacional, y en 2008 la categoría FIP de internacional. Así que a partir de ahí fue una carrera maravillosa que me ha permitido recorrer buena parte del mundo. Así que muy, muy contento y muy orgulloso. Cuando miro para atrás, digo, increíble cómo se fue dando toda esta situación, y todo lo que he podido hacer, y conociendo lugares inéditos que jamás lo hubiera podido realizar si no tuviera esta posibilidad del arbitraje del beach volleyball. Claro, claro que sí. Nosotros mencionamos, obviamente, y abrimos esta rica charla con el tema de los Juegos Olímpicos, porque, bueno, obviamente la trascendencia que tiene, pero además es su presencia en los, por ejemplo, los Olímpicos de la Juventud, en Juegos Panamericanos, en Juegos Sudamericanos, o sea, una trascendencia internacional muy rica y muy importante la que va teniendo. Sí, verdaderamente que las cosas se fueron dando. Cuando llegué a la elite del arbitraje, me pude sostener, que es un poco lo más difícil en, claro, esta profesión, estar tanto tiempo en lo más alto del nivel arbitraje. Y claro, poder estar en China en los Juegos de la Juventud, en Nanjing, en Panamericanos, en Guadalajara, Río de Janeiro, visitado lugares como Moscú, y Japón en los Juegos Olímpicos del 2021. La verdad que ha sido recorriendo un poquito una carrera muy, muy linda, muy interesante. Con París voy a cumplir un récord absoluto a nivel mundial, que es 4 Juegos Olímpicos consecutivos. Y bueno, nada, cuando uno piensa, lo va desandando este camino, y cuando miro un poco para atrás, repara en todo lo que se hizo, y cuando lo cuento, cuando tengo esta posibilidad de charlar y contar un poco mi historia, van cayendo las fichas de qué recorrido importante, interesante, y me llena de orgullo, llena de orgullo a mi familia, por supuesto, a mi esposa, a mis hijos que me acompañan y que admiran un poco mi carrera. Esto a mí no me ha cambiado desde lo personal, solo en esto, ¿no? De sentir orgullo cuando lo cuento. ¿Cómo vive esta previa a un nuevo Juego Olímpico, teniendo en cuenta, por ejemplo, recordando Londres 2012, ¿no? Que imagino aquella primera vez de tener que estar ahí en el Juego Olímpico. ¿Cómo lo vive ahora, en este cuarto? Mirá, lo estoy viviendo como el primero. Sí, porque fue una gran emoción volver a tener esta posibilidad. Porque parece increíble estar en un Juego Olímpico, es algo tan maravilloso, tan contundente para la vida de un deportista y de alguien que está relacionado con el deporte, como en mi caso con el arbitraje. El primero fue una gran emoción desde que recibí la nominación hasta que regresé. Yo me recuerdo con mi compañero, mi gran amigo de España, José María Padrón, que también va a estar en su cuarto Juego Olímpico consecutivo, en la ceremonia de apertura en Londres, llorando como si fuéramos dos criaturas, con una emoción inmensa. Y después Río fue como con otra expectativa, con mucha alegría, pero no tanta emoción. Tokio fue muy diferente porque se dio en un contexto de pandemia. Claro. Fue un Juego Olímpico muy muy extraño, con estadios gigantescos, absolutamente vacíos. Y faltaba todo ese calor que le da la gente, toda esa emoción que le dan las personas que trabajan voluntariamente. Faltó el color de los Juegos Olímpicos y París, con todo lo que significa por haber sido el primer Juego Olímpico de la historia, por ser mi cuarto y por seguramente el último. Cuando recibí la nominación sentí la misma emoción que el primero, así que lo estoy viviendo con una felicidad enorme, con una gran responsabilidad, por supuesto, porque tenemos que estar preparados física y mentalmente para afrontar este enorme desafío, pero en la certeza de que van a ser unos juegos estupendos, históricos, inolvidables para mí, así que lo estoy afrontando con una gran emoción y una inmensa alegría. Qué bueno, qué bueno. Habló un poquito de la Villa Olímpica recién. ¿Qué es la Villa Olímpica? Porque mucho se escucha, nosotros desde aquí, ¿no? Obviamente desde Santa Rosa, que personalmente no he tenido nunca la posibilidad, ojalá se dé alguna vez de poder estar, pero vemos en los medios nacionales que se habla mucho de la Villa Olímpica y la trascendencia que tiene y lo que significa para el deportista. Pero usted que está ahí, que lo puede vivir, ¿qué nos puede contar de qué es la Villa Olímpica? ¿Cómo es estar ahí en la Villa Olímpica? Bueno, nosotros en verdad no convivimos con los atletas en la Villa Olímpica. Tenemos reuniones en la Villa, visitas, a veces charla con los atletas, uh-huh. Pero la convivencia de la Villa es exclusiva para los atletas. Sí, nosotros como oficiales, digamos, de todas las disciplinas, estamos en otros lugares. No tenemos esa interacción cotidiana con los atletas, así que está bien. No podría contarte el sentir de la vivencia de la Villa Olímpica, que eso es más exclusivo, como te digo, de los atletas. Sí, lo hemos en todas las ocasiones hemos conocido la Villa, tenemos charlas, hay eventos en donde compartimos con los atletas, uh-huh. Pero esa convivencia esa sensación es muy muy exclusiva del deportista, del atleta concretamente. Están como muy apartados o están así como en el mismo predio, pero en otro lugar y desconectados de lo que es el atleta en sí? Mira, todo depende de dónde esté el lugar donde se practica el deporte concretamente. Bien. Siempre ha sido diferente. Nosotros, el beach volleyball se ha convertido, a partir de que fue olímpico en el 96, fue un suceso impresionante en el 2000, en Sydney, luego en Atenas. Así que a partir de ahí, ahora se cree que va a ser un récord absoluto. De hecho, están haciendo el estadio de beach volleyball, va a estar en el mejor lugar que se cree que es el mejor lugar de Francia, que es al pie de la Torre Eiffel. Sí, en Campo de Marte. Exactamente, va a estar ahí, con un estadio para casi 10.000 personas. Qué bárbaro. Entonces, esta característica especial que tiene este deporte, que es el uno de los mayores concurrencia junto con el atletismo y el y los deportes acuáticos, nos hace que nosotros tengamos que estar en lugares cercanos a lo que es el campo de deporte. Entonces, muchas veces nos alejamos, claro, o estamos lejos de lo que es la Villa Olímpica en sí misma o del resto de los oficiales. Así que en este caso vamos a estar, el campo de deporte, el estadio está ahí, emplazado en la Torre Eiffel. Nosotros estamos muy cerca como para poder ir caminando, digamos. Así que la Villa Olímpica creo que está mucho más cerca del estadio Estado de France, sí, del Parque de Príncipes, del Parque de los Príncipes, exactamente. ¿Usted tiene Instagram? Sí. Sí, por supuesto. Lo voy a seguir ahora en Instagram porque seguramente va a ir subiendo fotos a medida que esté pasando por la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo y los museos y todo el glamour. Seguramente fotos va a ir subiendo, así que lo voy a buscar en Instagram para seguirlo e ir haciendo turismo con usted, ¿puede ser? Por supuesto, sí, Oga Sumabil, y sí, mi idea es, cosa que no he hecho nunca, soy bastante discreto con las redes sociales, pero mi idea es que la gente que me sigue y sobre todo mi familia que pueda vivir desde el minuto cero, desde que salgo de casa a tomar el avión y llego a París, hasta todos los días de cómo me voy preparando y cómo voy viviendo estos Juegos Olímpicos, que van a ser absolutamente especiales para mí. Así que sí, será un placer que me pueda seguir y que a través tuyo también tus seguidores o la gente de la radio, como digo, esta radio tan importante para Santa Rosa, pueda ir compartiendo conmigo esta vivencia que es única y que va a ser realmente muy especial. Ahí le mandé justo la solicitud, ya la estoy siguiendo. Osvaldo, sé que está ahí en el ámbito laboral, así que no queremos robarle mucho tiempo más. Pasados los Juegos Olímpicos, ¿usted estará por aquí, por Santa Rosa? ¿Visitará Santa Rosa? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo tengo mi familia, mis hermanos y mi madre. Así que trato de entre viaje y viaje y mis ocupaciones visitarlos. Así que sí, por supuesto que estaré. Y bueno, ojalá que estemos en contacto y será un placer poder visitarlos en la radio y conversar mate por medio de cómo ha sido todo en los Juegos. Claro que sí, estaremos en contacto. Desde ya, desde aquí, desde la radio, aquí con los compañeros al lado, ha sido una charla riquísima, la verdad que muy linda charla. Agradecerle por este momento suyo en la mañana, en el tramo de su trabajo. Saludar obviamente a la familia, a su hermano que nos pasó este lindo dato. Y bueno, desearle lo mejor. Obviamente vamos a estar acompañándole para que este Juego Olímpico lo disfrute y lo pase de la mejor manera, y obviamente que en lo que es de la actividad, ¿no?, se tenga mucha mucha trascendencia. Pero desde ya, más que agradecido con usted por esta linda charla. Bueno, nada, el agradecido soy yo, y un saludo a los conductores de la radio, a toda la gente de producción. a vos puntualmente por este detalle de entrevistarme y de poder que me des la posibilidad de contar un poco mi carrera. Así que gracias a la radio y un saludo para toda la audiencia. Éxitos, Osvaldo. Abrazo enorme. Un abrazo muy grande.